muchos no puedes contra el mundo, no trates que no podrás jamás, jamás del cielo a la tierra. ¿Qué haré, Señor? Sé que escuchas mi voz, mi petición del cielo a la tierra. ¿Qué haré, Señor? Sé que escuchas mi voz. Este es mi barrio, un lugar donde se lucha a diario. Dios, dime qué puedo hacer para poder convencer al que no y no te quiere conocer. Solo se fija en el dinero y el placer. Yeah, yeah. Dios, dime qué puedo hacer para poder convencer al que no y no te quiere conocer. Solo se fija en el dinero y el placer. Yeah, yeah. Dios, dame un cambio. Ya no aguanto, mi pueblo se ahoga en llanto. Son unos cuantos por los cuales mis manos levanto. Necesitan ser. Están violando, hermano contra hermano, se están matando. Dios desde el cielo me está mirando, aguardando que tú y yo demos un cambio que estás esperando. Ya vemos algunos que dimos el paso. Yo decidí ser diferente, no el mismo payaso. ¿Qué haré, Señor? Sé que escuchas a la tierra. Mi petición. Sabemos que no todo está perdido. Por eso estamos estos tres soldados aquí en pie de guerra. Llevamos el mensaje. Mi petición. De que todo se ha acabado. Javier y Cobra. Manny Monster. Meca. La nueva amenaza. Meca. Ay, querido. Javier y Cobra. Bunker Studio. Los de Calle. Ya tú sabes. Defame Music. Todavía hay esperanza. Del cielo a la tierra.